tiembla. Diga bum ti, diga bum ti, di. Este ritmo hace sonreír. Crash, crash, crash, crash, crash, wow, wow. La alegre fiesta en la cueva está. Clan, yata, clan, yata, clan, clan, clan. Pues el ritmo es sensacional.